Bienvenidas y bienvenidos a The Deep Dive. Hoy, nos metemos de lleno en un diálogo digital que es, bueno, fascinante y bastante extenso. Empieza en la ciencia ficción, con la serie Caprica, pero ojo, que acaba tocando tecnología de hoy, medicina, patentes, corrupción. Sí. Incluso la confianza. Un recorrido, la verdad, con muchas curvas. Exacto. La misión aquí es, digamos, destilar las ideas clave de una charla muy, muy variada. Vamos a ver cómo una pregunta sobre una serie puede acabar llevándonos a reflexionar sobre, bueno, sobre la inteligencia artificial, dilemas médicos y críticas sociales bastante profundas, la verdad. Vale, pues, a ver, vamos a desgranar esto. La conversación arranca fuerte con Caprica. Se mencionan tecnologías como el Holoband, esto de realidad virtual, o la idea de digitalizar la conciencia, como lo de Zoe Greystone, ¿no? Eso es. Pero, a ver, ¿qué hay de cierto hoy? ¿Cuánto es tangible? Y ahí es donde se ve el contraste que exploraba la charla. A ver, la realidad virtual, la aumentada, pues claro que existen. Tenemos Oculus, Vision Pro. Claro. Pero no es esa inmersión total sin cacharros visibles que veíamos en la serie. Ni de lejos. Y lo del volcado de conciencia, eso de mind uploading. Sí. Que en Caprica es Zoe A dentro del Cylon U87. Pues eso sigue siendo ciencia ficción, pura y dura. Por el cerebro no. Claro, la complejidad del cerebro es que apenas empezamos a mapear esas conexiones. Es inviable hoy por hoy. Aquí es donde la charla para mí se puso muy interesante, porque comparaba la velocidad de avance en medicina con la de la IA y la electrónica, en concreto entre 2022 y 2025. Y salían terapias génicas, revolucionarias para AM o DMD. Sí, se mencionaron ejemplos como el Evidis o Zolgensma. Pasos de gigante, sin duda. Totalmente. Pero claro, la conversación ponía eso frente al ritmo, bueno, vertiginoso de la IA. Y surgió la pregunta, ¿por qué la electrónica y la IA reciben a menudo más inversión? Ajá. Y la conclusión que se apuntaba era, pues su naturaleza. Buscan una escala global, retornos económicos más rápidos, algo que la biología, con sus ciclos larguísimos y carísimos de desarrollo farmacéutico, pues lo pone más difícil en medicina, estructuralmente. Y eso lleva a preguntarse por qué no hay más curas definitivas en medicina. Se habló de la complejidad biológica, los costes, pero también hubo debate sobre las patentes médicas. ¿Son un incentivo necesario o una barrera para el acceso? Ese fue un punto crítico, sí. Las patentes protegen la inversión, que es millonaria, pero claro, claro, crean monopolios temporales. Los precios se disparan y limitan el acceso. Es un dilema ético central que estaba ahí. Incluso se esbozó un plan, en plan hipotético. ¿Y si tuviéramos recursos ilimitados para curar una enfermedad neurológica grave? Combinando todo, ¿no? Sí. Combinando genética, interfaces cerebro-máquina, IA, la idea era mostrar que con voluntad y recursos, quizá el progreso sería mucho más rápido. Y esta reflexión sobre ética en medicina como que abrió la puerta a cuestionar la confianza en otros sistemas. La charla saltó a la corrupción. Se mencionó la situación en México para periodistas y policías, que es, bueno, terrible. Las cifras de asesinatos. Sí, muy preocupante. Y se usó una metáfora fuerte. La impunidad es como beberse su propia sopa. El sistema se autodestruye. Y esa falta de confianza, esa desconfianza general, digamos, se conectó con las nuevas tecnologías. Surgió la duda sobre la neutralidad de la IA, tipo Gemini. ¿Podrían estos sistemas, al generar contenido, omitir críticas a ciertos intereses? Uf, claro. Ya sea por sesgos en los datos, por diseño o por presiones. Se planteó lo difícil que es asegurar una IA que sea de verdad imparcial. Y ya para ir cerrando, la conversación aterrizó en cosas muy humanas. Lo difícil que es confiar plenamente fuera de tu círculo más íntimo. Se usó una imagen curiosa, un colibrí que se vuelve piraña, para decir cómo la gente o las intenciones pueden cambiar radicalmente. Sí, una imagen potente. Y una crítica final a la sociedad. A veces parece que valoramos más alargar la vida, porque sí, la longevidad, que asegurar la calidad de esa vida. Sobre todo cuando no hay curas y todo depende de tratamientos carísimos. Entonces, ¿qué nos deja todo esto? Hemos ido desde la ciencia ficción de Caprica a, bueno, a los límites de la IA, la medicina, la ética de las patentes, la corrupción, la confianza. Sí, un viaje completo. Es un reflejo de cómo la tecnología nos obliga a plantearnos preguntas, pues, fundamentales sobre el progreso, la justicia, nuestra propia naturaleza. Y la conversación acabó con una imagen. Una imagen potente, sí. ¿Qué pensaría una especie marina inteligente de nosotros al ver cómo contaminamos sus océanos con nuestra basura? Exacto. Quizás esa mirada externa, ese juicio imaginado, sea la reflexión final más provocadora que nos deja esta charla tan densa.